algo, ¿no? Un conocimiento sobre aquello que llamamos derecho. Lo importante es hablar derecho. Yo creo ya que con eso es un gran paso. Y de ahí el título de nuestra columna semanal, ¿no? Hablar sobre el derecho, pero también hablar de manera directa, de manera clara, de manera llana. Ese objetivo es el que pretendo, más allá de que comprendamos en definitiva todas las implicancias y lo intrincado de todo lo que normalmente ponemos bajo el nombre de la ley, ¿no? Claro. De sistemas complejos, muy complejos, que hemos ido construyendo los seres humanos alrededor de lo que entendemos sería el funcionamiento de la sociedad, ¿no? De esta manera así, clarita, transparente, prístina, se nos presenta cuando hacemos nuestras primeras materias en derecho y después nos encontramos con lo que, por ejemplo, y para ya dar ingreso al tema que vamos a tratar hoy, trata sobre la reforma judicial, por ejemplo, y empezás a leer y a ver cosas y decís, ¿qué son todos esos corredores, esos pasillos, esas oficinas, esa inmensidad de gente dando vuelta alrededor de algo que llamamos administración de justicia, ¿no? Es definitivamente muy complejo, muy lejos del común, de eso no hay ninguna duda. Tan complejo que a veces ni un abogado lo entiende. Pero por supuesto, no es suficiente ser abogado para entender la complejidad de toda esta materia, ¿no? Va mucho más allá. Yo creo que sería una herramienta para ser tratada de una manera multidisciplinaria, aunque lógicamente, sí. El abogado está un poquito más preparado porque ya tiene un entrenamiento, ya tenemos, ¿no? Un entrenamiento en la lectura de leyes, en la lectura en la lectura de cómo está básicamente construido esta arquitectura, ¿no? Es como si llamáramos a un arquitecto para ver una casa, va a entender cuáles son sus cimientos, cómo está. Más allá que la construcción sea un desastre, el arquitecto va a poder interpretar mucho mejor, a lo mejor que justamente un abogado, sobre la construcción de una casa. Bueno, en el sentido de la construcción de institucionalidad, por decir así, jurídica, creo que los abogados estamos un cachitín más preparados. Pero los arquitectos... Digo que los arquitectos sí. No constituyen un poder de la nación. Claro, lo que está, bueno, pero una casa se puede derrumbar sobre tus cabezas y también una sociedad, o al menos, por lo menos esta es la visión del sistema oficial, digamos así, republicano, requiere estar también entramada, armada, ¿no? Bajo una arquitectura, digamos, jurídica, para administrar correctamente la justicia. Y a eso vamos. Para empezar, vos me habías pedido que hablara sobre el tema de la reforma judicial. Sí, fue un pedido de la audiencia, que nos escribieron preguntando por esto. Yo sabía que no es un tema que por ahí sea de tu mayor interés, pero bueno, es un tema que está en discusión. Todos los temas jurídicos son de mi interés y estoy dispuesto y disponible para estudiarlos y poder desarrollarlos en la medida de lo posible, claro, ¿no? Esta es una tarea un poco titánica que ha asumido, de hecho, el mismo Poder Ejecutivo Nacional, pero yo quiero hacer algunas aclaraciones respecto a todo lo que se habla, lo que se dice, que me parece que es lo más importante. Así como el arquitecto dice, sí, muy lindo, podemos hablar del detalle de cómo está pintada la ventana, pero veamos los cimientos primero, ¿sí? ¿Sobre qué está construido todo esto? Bueno, y un poco me gustaría poder colaborar desde ese lugar. En primer lugar, cuando se habla del proyecto de ley de reforma judicial, que está muy en discusión en los medios, en donde se nota un sesgo clarísimo en cuanto a la confusión que se genera al respecto, en realidad estamos hablando, en primer lugar, de la justicia federal. Sabemos que nuestro sistema constitucional argentino, perdón, está artículo 1 de la Constitución, un sistema republicano, representativo y federal, ¿sí? El aspecto republicano me habla de los tres poderes, ¿no? De un poder ejecutivo, ¿sí? No tengo que explicar mucho qué es eso, el presidente en el caso de la nación, los gobernadores en el caso de la provincia, un poder legislativo, el Congreso de la Nación a nivel nacional, las legislaturas a nivel provinciales, ¿sí? ¿Correcto? ¿Me seguís? Sí, sí. Y un poder judicial. la cabeza es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para toda la Nación, eso es federal, y en las provincias los tribunales superiores, que adoptan distintos nombres, en el caso de Córdoba es el TSJ, ¿no? Tribunal Superior de Justicia. Y todo un entramado, ¿no? Todo el Poder Judicial, hablamos solamente, luego están los juzgados de primera instancia, las cámaras de apelaciones, y después llegamos a esos tribunales superiores, ¿sí? Tribunal Superior de Justicia, en el caso de la provincia de Córdoba. Eso me habla del sistema republicano. Estamos repasando un poquito constitucional básico, ¿no? Y el sistema federal, a su vez, me está hablando de que justamente por eso es que las provincias, fíjense ustedes, tienen su propio poder judicial, ¿no? Entonces, es como que se entrelazan, ¿no? Como que van por caminos paralelos, por una parte una justicia federal, ¿sí? Y por otra parte una justicia provincial. Bien. Ahí pareciera que más o menos lo entendemos. ¿Se entiende, Juancito? Sí, sí, claro, hasta ahí sí, vamos bien. Hay una justicia federal y una justicia provincial. Bien, perfecto. Y a la vez hay un federalismo, es decir, esto está basado en que precisamente el artículo 1 de la Constitución Nacional, es decir, por aquello por lo cual se peleó, se derramó sangre, ¿no? Se desenvolvió toda la historia nacional política, se decide por un federalismo. Es decir, se decide concretamente porque las reglas, digamos, constitucionales, las reglas legales y la manera de aplicar esas reglas no está definido por el centralismo nacional, y gana el federalismo. Esto es un gran logro, ¿no? La semana pasada hablábamos, por ejemplo, fíjense ustedes, ¿no? La distancia entre una cosa y otra, o cómo se van entrelazando. La semana pasada hablamos sobre las antenas, cuál es la competencia, decíamos, y qué competencia es la que es la que rige respecto de determinadas materias. Entonces, hay una pugna por llevar a competencia federal la instalación de antenas, lo cual significa quitarle, y esta era un poco la lectura, ya dijimos que en definitiva esto todavía está en discusión, en quién decide básicamente dónde instalamos una antena que eventualmente me puede generar un daño. Entonces, si me dicen no, esto es competencia absolutamente federal, me quitan a mí toda la potestad como, por ejemplo, intendente de un municipio, o incluso como gobernador de una provincia, o como ministro que sirve a ese gobernador, a ese ejecutivo, de poder establecer, por ejemplo, dónde van o dónde no van instaladas las antenas. En el fondo de los que estamos discutiendo, gente, muy simple, se lo voy a decir una sola palabra, es de poder, ¿no? ¿Quién, en definitiva, concentra, recepta y administra ese poder? De eso se trata la decisión constitucional de a dónde van a parar las causas, cuándo es federal, cuándo no es federal, si interviene uno u otro. ¿Me explico? ¿Vamos bien por ahí? Sí, sí. Parece algo muy simple, pero como ves, vamos empezando a entrar en zonas un poco más complejas. La reforma judicial que está en discusión, esto ya quiero aclararlo entonces, trata pura y exclusivamente de la justicia, del fuero penal, bueno, en realidad un poco más, ya lo hablaremos, pero en principio, en términos generales, fuero penal, derecho penal, es decir, las penas, las sanciones, la prisión, básicamente, es decir, a quienes juzgarán delitos federales, y es exclusivamente de la justicia federal, lo cual es lógico, porque en principio ni el Congreso Nacional ni el Ejecutivo Nacional tienen ningún tipo de competencia, según esta Constitución que acabamos de hablar, para tener interferencia o injerencia en cómo se administra o cómo se establece los juzgados provinciales. O sea, solamente puede hablar de federal. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Uh-huh. Y entonces, digo, para marcar también la distancia que hay respecto de básicamente de nosotros, que somos a quien uno destina estas palabras, ¿no? El ciudadano común, el vecino que pasa por la esquina, ¿sí? El que sufre, el que en definitiva carga con todo este sistema, que es una gran joda de plata y de cargos y de cosas muy bonitas que nada tienen que ver con nosotros, están allá lejos, lejos, muy lejos, ¿sí? Entonces son discusiones de salón, son discusiones del Jockey Club, son discusiones donde nosotros miramos, podemos dar dos o tres pinceladas, dos o tres ideas, pero no tienen nada que ver. O sea, sí tienen que ver, en definitiva, pero es muy poquito lo que nosotros podemos hacer ahí. De hecho, yo como abogado ni siquiera actúo prácticamente en la justicia federal. Es muy poco, son muy pocos los casos. ¿Por qué? Y acá quiero ir de nuevo al tema central. La justicia federal, también por decisión constitucional, es de excepción, ¿sí? Repasemos. Hay una justicia, hay un sistema republicano a nivel nacional, ejecutivo, legislativo y judicial, y hay sistemas también republicanos a nivel provincial, ¿no? Que tiene su propio poder ejecutivo, su propio poder legislativo, en el caso de Córdoba, legislatura, y su propio poder judicial, en el caso de Córdoba, el TSJ es el máximo tribunal. La justicia federal a la vez está distribuida en toda la nación. ¿Por qué? ¿Cuándo atiende la justicia federal? ¿Cuándo tenemos que llamarla? ¿Cuándo tenemos que ir a esa justicia federal? Cuando se dan estos casos de excepción, que son algún tipo de delitos, ¿sí? Algún tipo de causas, que insisto, es por excepción. ¿Por qué? Porque tenemos un código penal, ¿sí? Que rige para toda la nación y cuya aplicación corresponde a los jueces provinciales. Un robo, vamos a hacer un hurto, una cosa simple, por llamarle de alguna manera, ¿no? Sí. Va a recaer el incendio. ¿Quién está investigando los incendios? ¿La justicia federal? No, provincial. Ahí está. ¿Por qué la justicia provincial? Porque recae en la provincia, porque es un delito que no es un delito federal, a menos que por razón de la materia, por razón de las personas, ¿sí? O por razón del lugar, corresponda por excepción a la justicia federal, ¿sí? Esta es una primera aclaración que hay que hacer, porque si no parece como que estamos hablando de palabras que no tienen ningún sentido, ¿sí? Entonces, ¿y cuándo se dan? Y excede completo, es absolutamente imposible hablarlo en una columna esto, ¿no? Pero bueno, solo para tener una aproximación y eventualmente luego podremos conversar más en detalle. Pero si no entendemos esto, no tiene mucho sentido que avancemos. Yo te voy a decir, sí, porque se van a crear tantos juzgados y la justicia y la competencia, y en realidad estamos hablando de algo que no tiene que ver con el día a día, digamos, ¿no? Tiene que ver con causas muy más bien excepcionales. Todo lo que tiene que ver con asuntos de competencia exclusivamente federal. Si quieren hablamos sobre eso, ¿no? Como ustedes ya la sabemos, trata de personas, asuntos que yo no sé, falsificación de moneda, asuntos que específicamente las provincias en la Constitución Nacional dijeron estas materias las puede tratar la Nación y es de excepción. El resto lo juzgamos nosotros, como la mayoría, por no decir todos los delitos del Código Penal, ¿sí? Excepto, insisto, que haya alguna comunicación que hayan sido cometidos en territorio federal, que son pocos, los hay por supuesto, que hayan sido que hayan sido de una provincia a otra también, ¿no? Cuando hay interjurisdiccionalidad en los efectos del delito, como puede pasar en los temas ambientales, ¿no? ¿Cuándo es federal la competencia en materia ambiental? Bueno, cuando el daño trasciende de una jurisdicción a otra, ¿sí? Pero lo importante, porque es complejo, es casuístico, se dice, no es que hay una regla general clara para todos. Hay determinadas reglas y hay determinados casos. Estupefacientes, por ejemplo. El asunto de estupefacientes está reservado a la justicia federal. Sin embargo, la justicia provincial se arregló de manera tal de que el menudeo, ¿sí?, es provincial. Entonces, cada uno arma, todos quieren entrar en la joda, vamos a decirlo claramente. Entonces, la provincia también creó el menudeo para distinguirse del estupefaciente. Todo esto son recursos, guita que fluye, ¿sí? Para jueces, para secretaría, para defensores. Y lo que básicamente se pretende, y yo lo miro, insisto, de un lugar ya ajeno siquiera a las dos partes que se discuten esta cuestión, porque ahora viene una parte a discutir que Fernández quiere cooptar no sé qué, como si fuera que el otro no lo hizo. Es decir, ¿eh? Claro. Bueno, claro, está claro que se quiere licuar el poder de Comodoro Py, pero por supuesto que sí, más vale, no es un secreto. Lo dice todas las voces en la presentación del proyecto se describe claramente que se quiere desconcentrar, digamos, todos los vicios a los cuales nos ha llevado esto de tener un poder judicial federal concentrado. Esta es la joda de ellos, esto no tiene nada que ver con nosotros. Esta es la joda del poder, es decir, quiénes va a juzgar a los funcionarios, básicamente. Porque esos son también delitos federales, los funcionarios públicos nacionales los va a juzgar. Sí, tiene toda la pinta de ser una discusión de la clase política, de los... Absolutamente. De los sectores del poder. Nosotros no tenemos nada que hacer y no van a pagar los incendios. De eso estamos seguros, ni lo van a pagar ni lo van a prevenir. Entonces, a este es un poco el punto también al cual quiero llegar. Es un poquito una discusión bizantina. El mundo se incendia, el mundo se muere por coronavirus o por lo que se te ocurra, el mundo sigue consumiendo mierda, sigue cagando en el agua potable, sigue consumiendo energías y fumándose a los fósiles. Y ellos están discutiendo a ver con qué guante, de qué juzgado van a ser juzgados ellos. Esto es básicamente lo que se está discutiendo. Pero esto que te menciono ya se separa, digamos, del dato concreto que te manifestaba antes. Sí, claro, hay una constitución, hay una republiqueta, hay una democracieta, digamos, que predictó un juego muy bonito mientras incendia. Esto se le llama discusión bizantina, ¿no? Cuando Bizancio, ¿no?, que es lo que quedaba del Imperio Romano, estaba siendo tomada por el Imperio Otomano, por los turcos, el emperador y sus cortes discutían el sexo de los ángeles, ¿no? Mientras discutían el sexo de los ángeles, los otomanos se lo morfaban vivo. Esto es un poco lo que pasa. Estamos discutiendo cosas de salón, que es de ellos, no tiene nada que ver con la sociedad. Esto es muy poquito, sí, va a tener influencia, lógicamente que sí. Pero para empezar, insisto, nuevamente, vamos, de nuevo, es la justicia federal. En Córdoba, en concreto, se crea, a ver, ¿interesa esto? Se crea una fiscalía y se crean tres juzgados. Ah, mira qué bárbaro. De la justicia federal, es decir, para esos casos, estupefaciente, delitos de tipo falsificación, delitos de naturaleza federal, que son varios, no da para mencionarlos todos acá, es casuístico, como te digo, es decir, hay que ver cuándo recaen en esos casos. Pero no hay ninguna revolución acá. Por ejemplo, a ver, prácticamente no se crea nada nuevo. Por ejemplo, no se crean juzgados con competencia específica ambiental. No le importa a nadie a eso, menos que menos a Fernández. Eso no le importa a nadie, y está claro. ¿Sí? El día que viene el ministro de Ambiente acá a decir permiso, ¿no?, a decir cansada, totalmente desorientado, absolutamente desorientado, quiero imaginarme, algunos dicen que no, que está perfectamente orientado a no decir nada, digamos, una ausencia completa de realidad o de realismo, porque van a estar discutiendo otras cosas en esos juzgados federales. ¿Me explico? La importancia de que haya más jueces y más fiscales, sí, puede haber más, no es malo, no es cierto que es bueno desconcentrar, pero eso no garantiza en absoluto el éxito de nada. Puede ser una corrupción desconcentrada, no sé si me explico, o pequeñas corruptelas en cada kiosquito. Es decir, nada de todo esto lo garantiza. Sí, hay una serie de reglas de actuación. Esto de las reglas de actuación, Juan, seguramente lo habrás escuchado, porque es uno de los aspectos que fue muy criticado, que se le hizo reformar, porque resulta que también por ley se pretende poner reglas de actuación a los jueces como si no las tuvieran, ¿no? Un juez, imagínate, claro, tiene que tener millones de reglas de actuación, tiene que ser la regla pura. Para ser juez. Sí, pero bueno, una de las reglas de actuación es no generar influencia, no vender influencia, y claro que uno tiene que vender influencia a un juez, no hace falta aplicarlo, parece. Bien. Pero una de las reglas de actuación es que tiene que denunciar cuando recibe presiones. ¿No? ¿Me explico? Sí. Entonces, lo que habían puesto, lo que le hicieron sacar, era que las presiones mediáticas se le ponían las presiones de distintas fuerzas, digamos, poderes económicos, bla, bla, bla, y le habían puesto mediático. Entonces dijeron, no, saquen mediático, porque están condicionando a los medios, qué sé yo. Y lo sacaron, lógicamente, con una sonrisa, diciendo, sí, sacamos mediático, pero queda de todas maneras esa regla de actuación por la cual los jueces tienen que denunciar si reciben presiones. Ya me imagino los listados de denuncia de los jueces recibiendo presiones. Igual lo podrían denunciar, no hace falta aclararlo, ¿no? Si es un juez... Sí, sí, por supuesto, no hacía falta decirte que estás recibiendo presiones, decilo, digamos, salí a decirlo porque sos juez, ganás mucha guita por eso. Entonces, por lo menos, vení y decime quiénes son los que te están presionando para lograr tal o cual determinación. No hace falta tampoco aclarar la sensibilidad del lugar de un juez. Y otro dato que sí quiero aclarar, que me parece importante, que quizás también es otro tema para desarrollar, dos temas antes de cerrar, que eso me parece importante. Primero, es cierto que Fernández, creo, se confunden los temas, porque la reforma judicial es un asunto, ¿sí?, que tiene que ver, insisto, con la creación de juzgados, fiscalías y defensorías federales, tanto en CABA, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires, que también es otro capítulo, que menos también tiene que ver con nosotros, y también la creación en distintas provincias de juzgados, de fiscalías, etcétera, federales siempre, y la creación de un consejo consultor. Se confundieron estos temas y son cosas diferentes. El consejo consultor ya lo creó, ya emitió el decreto Fernández, y lo creó por decreto, y me parece muy bien, porque no tiene por qué pedirle permiso a nadie, ¿eh? Porque simplemente es armar un consejo consultor para el Poder Ejecutivo, para que le cuente cómo funciona, cómo están funcionando el poder, principalmente la Corte Suprema, la Fiscalía, los ministerios, un observador, y bueno, y contrató y determinó a ciertos personajes. Supone, bueno fuera que quiera reformarla él solo. Que haga lo que quiera, Fernández. Si quiere tener 50 consejos consultores para ver si la luna sale a la noche, que lo cree. ¿Cuál es el problema? No entiendo. La gente por ahí también se pone medio tonta. Yo puedo tener muchas cosas en contra de un gobierno, porque no me gusta cómo, por ejemplo, manejó el asunto de ambientales, del incendio, etcétera, de los chinos, de los cerdos, lo que vos quieras, pero no por eso estar señalando cada cosa. Si quiso crear un consejo consultor para saber cómo funciona la Corte Suprema, me encanta, porque yo sé que la Corte Suprema es una corruptela nauseabunda, como casi todos los juzgados y fiscalía. Si lo estamos viendo, si nosotros no somos nada ahí, no tenemos ninguna influencia, ni como abogado te lo digo, acceder a la justicia es un gran problema, porque ellos tienen cerrados sus circuitos. Es un gran problema. La única justicia eventualmente posible es una justicia de naturaleza popular. Pero el pueblo está en cualquier gilada menos en esa, porque le ha delegado por completo la administración de justicia, suponiendo que alguien lo va a hacer, y no lo van a hacer. Mientras no el observador no sea verdaderamente el vecino, mientras nosotros no nos constituimos en soberano de nuestra propia vida, nosotros no vamos a lograr absolutamente nada de los otros. No hace falta decirlo, ¿no? Creo que esto ya lo sabemos. Mientras nosotros no vayamos al monte a vivirlo, a sentirlo, no lo va a venir a hacer el sojero, a resolver que no tiene que fumigar más, o a resolver que no, porque mientras nosotros no vayamos a buscar a reclamar como corresponde, masivamente, como ciudadanos conscientes, y ellos van a seguir en la joda. Pero a mí me parece natural, ya no lo digo ni con bronca, es lo natural, gente. El derecho es lucha, no es algo que está ahí y que un señor de guante blanco me lo va a poner lindo para que todo funcione perfecto. Esta creación de juzgado y demás está perfecto, las intenciones son maravillosas, pero ¿cuántas reformas hemos pasado ya de esta naturaleza? Va a ser más de lo mismo si nosotros no nos concientizamos sobre el asunto. Entonces, un punto era este. ¿Hola? Sí, sí. Sí, sigo. Sí, sí, sí. Para ir cerrando. Un punto era distinguir el consejo consultor de la reforma judicial, ¿sí? Este me parecía un punto importante. Y el otro también distinguir, entender cuáles son las que estas son causas federales, que son juzgados federales y fiscalías, que lo que hace, bueno, sí, es generar una mayor, no sé, capilaridad, si vos querés, del sistema judicial para, sí, desconcentrar, porque está claro que la cosa... Ah, y el otro punto, en consonancia con esto, es el sistema acusatorio, que seguramente también da sentido nombrar. Sí, en realidad, nosotros, ya en la provincia de Córdoba, ya tenemos el sistema, en la provincia de Córdoba, ya tenemos un sistema acusatorio, es mucho más avanzado el sistema, por cierto, provincial hoy, que el nacional. El nacional en realidad tenía un procedimiento penal de naturaleza acusatoria del 2014, pero que no se podía implementar precisamente porque no estaba dada la estructura. Y eso es lo que pretende también esta reforma. En ese sentido, y quiero decirlo porque sé que por ahí suena muy crítica mi visión, no es negativo que se quiera hacer, es positivo que se quiera caminar hacia ese lugar. ¿Qué significa el sistema acusatorio? Esto lo quiero aclarar. Un par de aspectos. Primero, a diferencia del sistema, el que no es acusatorio se llama, es feo el nombre, inquisitorio, ¿no? Ajá. Es decir, el juez, en el sistema acusatorio, más parecido a lo que nosotros hemos visto más en las películas y demás, es decir, hay un fiscal que es bien, digamos, es investigador, es el que lleva adelante, el que lo agarra de las orejas, digamos, al delincuente y lo pone ante un juzgado, y el juez es el que juzga. Pero nuestros sistemas penales venían viciados ya con este sistema más inquisitorio, donde el juez investiga y juzga, que no está nada bueno. Porque un juez es un tipo que se tiene que poner en un lugar distante del caso. No sé si me explico. Claro. Sí, sí. ¿Eh? Sí, el fiscal sí. Es el que ladra. Claro. El juez es el que resta y es el que tiene que decir, bueno, tranqui, a ver, pasame las pruebas, probame. Esto pasaba en Comodoro Pi, me parece, que los jueces investigaban y ahí estaba. Exactamente. Pero eso es una discusión en derecho que es muy antigua, como todo. Todo es rancio en el derecho penal, mucho más que en otras ramas, ¿eh? Es todo rancio, imagínate, el derecho penal. Pero entonces están discutiendo durante siglos si acusatorio o no, porque en definitiva se pretende resolver la naturaleza humana y no la vas a resolver con el derecho penal, hermano. Eso creo que está recontra claro. El derecho penal simplemente está ahí como una forma de nuestros sistemas sociales de garantizar algo, ¿viste? Es una cierta paz social, si vos querés, que alguien se va a hacer cargo de remediar lo irremediable, ¿no? Un homicidio, ¿qué lo remedia? Nada lo remedia, ni 50 años, ni 100 años, ni 1000 años de condena. El genocidio ocurrido en la Argentina, en todo el mundo permanente, pero ocurrido en la Argentina, que lo remedia, sí, es muy importante curar esa herida, muy importante, y en ese sentido también es muy interesante la reforma, que por supuesto mantiene todo el poder, digamos, de los juzgados federales que atienden precisamente en los delitos de lesa humanidad, entre otras cosas, ¿no? Ese es otro aspecto. Y eso, por supuesto, se refuerza, digamos, no se lo toca. Y otro aspecto que no hace falta ni decirlo para un abogado, lógicamente, que los juicios ya iniciados no se tocan. No hay ninguna... Esta movida de ninguna manera beneficia ni perjudica al que ya tiene una causa en curso. Va a ser lo mismo. Te hablo de Cristina principalmente porque sé que pegan por ahí. Es decir, es medio burra la discusión ya, ¿viste? Porque es poner palo en la rueda, no tiene mucho sentido. No, en realidad es cierto que no tiene sentido, pero no porque se pretenda o no beneficiar a un político, no, es porque simplemente nada de todo esto tiene sentido. Nunca lo tuvo. Pero bueno, una vez que estamos ahí adentro, tampoco tiene mucha lógica pelear desde la derecha, si vos querés, ay no, porque ahora van a poner un juez para que... Sí, y antes ponían un juez para... Y metieron dos jueces en la Corte Suprema por la ventana, por ejemplo, Macri, apenas asumió. Y este mismo gobierno lo aceptó a eso. Este mismo gobierno, digamos, que cuando estaban en la oposición. Este mismo Fernández, que a la vez estaba con Massa, y Massa lo aprobó, digamos, y fue a Davos con... Macri. O sea, en ese sentido, o sea, si lo vamos a poner en la bandeja de reciclaje, lo ponemos a todo. Pero a la hora de distinguir en los matices, no tiene nada de malo esto. Lo otro era mucho peor, en definitiva. Esto por lo menos está mandando al Congreso una serie de reglas que, insisto, lo que hace es agrandar todo un sistema que en definitiva está bien, va a haber más funcionarios y más gente, y se supone que puede andar un poco mejor. ¿Qué es lo que tiene que andar mejor? No sé, simplemente que se procesen más rápidamente a las personas que cometen determinados delitos, por ejemplo, pongámosle eso. O se va a acabar con la doctrina Irursun y el lawfare, por ejemplo. Ahí sí, se va, eso insisto, es como una capilaridad, ¿no? Es decir, si pones más, porque los jueces tampoco actúan como, no son soldados. Justamente lo que le está dando al juez es la posibilidad de decisión. Es cierto que se puede apelar y demás, pero es fuerte lo que le está dando, ¿no? Entonces, al poner más, es más probable que se desconcentre un poco la mesa, digamos, ¿no? Es como que ya la desequilibra un poco a ese equilibrio del poder nefasto que está detrás del poder, ¿no? Esta es un poco la idea. Yo no creo que estas sean soluciones. Las soluciones, esto no son soluciones, estos son más parches. No lo critico por eso. Lo necesita igual, ¿me explico? Uh-huh. No es saludable dentro de todo que se abran un poco estos espacios, ¿no? Que se generen más posibilidades también a otros que puedan acceder. Ahora, hay algo muy de fondo con todo esto que a mí no, pero bueno, esa es mi opinión personal. Ya, eso no tiene. Y por otra parte, el tema del sistema acusatorio sí tiene que funcionar, por supuesto que sí, porque eso sí le quita mucho poder a los jueces que estaban en el lugar de la investigación y del juicio. El juez tiene que juzgar y el fiscal tiene que instruir, es decir, llevar adelante las investigaciones, también de manera imparcial, también de manera... Pero bueno, todos dependen del poder. A ver, y para cerrar, puedes tener el mejor sistema acusatorio, pero si tenés fiscales todos corruptos, ¿de qué te tampoco sirve? Entonces, ¿me explico? Es decir, para agarrar perejiles, y bueno, es como un poco pasa con esto del incendio. Nosotros estamos entendiendo que acá hay una responsabilidad estatal, que hay una responsabilidad del gobierno, que hay una responsabilidad en el manejo del fuego, que se han detraído recursos, que se han detraído bomberos para que no apaguen incendios, por los miles de testimonios que tenemos de lo que ha pasado la semana pasada, y sin embargo tenemos una fica que agarra perejiles. Pero lo vemos, lo palpamos, lo vemos así con... Está al lado nuestro eso, lo vemos con absoluta claridad. No hay ya casi... Ya, pero hasta el vecino que me encuentro en el almacén me lo dice. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces hay algo ahí que no va a funcionar con ninguna reforma ni con ninguna ley. Ese vecino que está en el almacén, más yo, más vos, más todo, nos va a decir, no, nosotros vamos a ir a ver al fiscal. Uh-huh. Nosotros nos vamos a poner ahí. Pero claro, eso requiere esfuerzo y requiere riesgos. Sí, sí. Ya está. ¿Quién se le planta todo eso? Y el poder gana con eso. Entonces dice, déjalos, total, hoy gritan, mañana descansan. Y ahí nosotros seguimos. ¿Me explico? Porque el fiscal cobra para eso, todos los meses. Claro. Encima le pagan, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esa es la diferencia. Ahí hacemos queremos hacer la diferencia, ahí hacemos la diferencia. Lo otro es gritar. Lo otro es llorar. ¿Sí? Queremos hacer la diferencia, la diferencia está en el pueblo, la diferencia está en el vecino, organizado, controlando. Uh-huh. En cada uno de los espacios, a nivel municipal, a nivel fiscal, a nivel penal, ¿te das cuenta vos? Qué bárbaro. La enorme complejidad de todo el entramado. Todos cobran, ¿eh? Todos cobran, no sé si son, no sé dónde está la, no sé dónde sale, pero cobran. El vecino, en cambio, hace la cola del almacén, afuera, por supuesto, y con barbijo. Más que gráfica la explicación de la reforma judicial, René. Espero que haya sido así. De todas maneras, para los oyentes que estaban interesados en continuar, yo mismo me confieso un poco ignorante en algunos de estos vericuetos como para poder desarrollarlo mejor, pero me interesaba tener una pintura general del asunto. Bien. Sí, sí, quedó. Se trata de la justicia federal, principalmente, y no confundir. Una cosa es la reforma judicial, otra cosa es el Consejo Consultor. No se toca la Corte Suprema, en principio. Bueno, el Consejo Consultor está para eso, para que Fernández o bueno, el Poder Ejecutivo Nacional pueda tener, y me parece súper serio que haga eso, ojo, y sí, antes de tomar alguna decisión, ¿cómo hicieron otros gobiernos? Dividieron, bueno, Corte Suprema la aumentamos, la reducimos conforme me sirva a mí para poder gobernar más o menos tranquilamente. Este dice, no, vamos a analizar y en función de lo que me diga a mí veo qué tipo de reformas hago ahí en ese nivel. A mí me parece excelente. Es, bueno, no sé si excelente, pero bueno, no me parece que sea tan señalable. Y aparte es algo separado. Y luego, el tema del sistema acusatorio, que es el que se pretende poner en funcionamiento, que ya existe como ley, pero no funciona porque estaba concentrado todo el poder en Comodoro Py, no me parece mal que se abra y que se siga adelante. Ahora, todo esto, lo voy a decir en términos, mientras sigamos cagando en agua potable, da todo igual. Te mando un abrazo. Gracias. Grande, René. Otro, chao, chao. Yeah.